El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 15 minutos. Hoy, jueves 8 de septiembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 36. Han transcurrido 252 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, déjeme decirle, 24 grados centígrados. ¿Ha sentido así el calorcito de Acapulco, de Cancún, de estos lugares de playa? Bueno, así se siente, una humedad de más del 90%. Se esperan lluvias a eso de las 8 o 9 de la noche. Fuertes lluvias, sin lugar a dudas. Temas del día de hoy. Bueno, ya llegó el presupuesto 2017 a la Cámara de Diputados. Ya le han dado entrada la recepción por parte de la Cámara de Diputados a la iniciativa de ley de ingresos y egresos del Ejecutivo Federal, dígase el señor presidente Enrique Peña Nieto. Ya está ahí, analizarlo y a ver qué trae de bueno, qué trae de malo, dónde le van a meter tijera los señores diputados y senadores y qué cuentas nos van a entregar. Hoy vamos a platicar con el licenciado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática del Estado de México, y que nos dé las apreciaciones desde la óptica de la Cámara de Diputados hacia dónde va este presupuesto. El presidente Enrique Peña Nieto ya nos adelantó que ahora sí, el gobierno federal se va a apretar el cinturón. ¿Hasta dónde van a llegar y a quiénes van a afectar? Son los temas. También vamos a tener al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo, para que nos platique cuál ha sido el impacto de las últimas semanas, la llegada de Donald Trump, la renuncia de Luis de Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ¿cómo han impactado en la percepción de los demás países, los inversionistas? ¿Qué dicen? Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. José Antonio Meade, nuevo secretario de Hacienda, entrega a la Cámara de Diputados el proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal 2017. Instituto Nacional Electoral aprueba nuevo reglamento de elecciones que aplicará en comicios locales y federales a partir de 2017. Comisión Especial de Ayotzinapa en Cámara de Diputados aprueba su segundo informe semestral sin conclusión. Conclusiones ni recomendaciones. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entrega constancias de mayoría como gobernadores electos a Javier Corral Jurado en Chihuahua, Alejandro Tello Cristerna del PRI Partido Verde en Zacatecas y Carlos Joaquín González del PAN PRD en Quintana Roo. Especialistas de la ONU advierten a México que la corrupción es un obstáculo para los derechos humanos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. En Presidencia de la República, nuestro compañero Fernando Vela nos dice que el señor presidente Enrique Peña Nieto recibió al gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral. Fernando Vela, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un saludo para ti y tu auditorio. Así es, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió hoy en la residencia oficial de Los Pinos con el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, con quien conversó sobre diversos aspectos de la situación actual de la entidad. El presidente reiteró al gobernador electo su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del pasado mes de junio. Asimismo, le refrendó la voluntad y el compromiso del gobierno de la República por respaldar las acciones y programas que emprenda la nueva administración estatal y que permite elevar los niveles de bienestar de la sociedad chihuahuense. El presidente también manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto con la administración estatal en favor del desarrollo de Chihuahua. Y déjame comentarte, Eduardo, que un poquito más tarde se inauguró el Centro de Innovación y Desarrollo de una refresquera en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué refresquera tiene nombre o no? Es la refresquera Coca-Cola. Ah, mira, esa marca de las letras rojas que lleva años y años en México, ¿no? Así es, el presidente destacó que la estabilidad de México es un referente para atraer inversión extranjera directa. Destacó que compañías globales como Coca-Cola, quien lo invitó a inaugurar el Centro de Innovación, y decide invertir en México por la confianza en el ámbito macroeconómico. La inversión en sector refresquero, que en consonancia con la inversión extranjera directa, es de algo así de 120 mil millones de dólares. Esto significa 50% más que la inversión registrada en la administración anterior, destacó el presidente. Dijo, hoy México acredita que tiene condiciones óptimas y favorables para la inversión. El presidente destacó que la refresquera lanzó un plan que concluye en el 2020 en el que contempla invertir 8 mil millones de dólares en México, no solo para producir y distribuir, sino también para desarrollar, investigar y obtener alimentos y bebidas más balanceados y sanos. Además señaló que pues, todos los días se echa un vasito de Coca-Cola Light. Un vasito de Coca-Cola Light. Muy bien, Fernando Vela, muy completa tu información, sobre todo tus comentarios. Muchas gracias. Está ya en la línea, tenemos en la línea en este momento a Francisco Montaño desde el Senado de la República. Presentan un acuerdo para comparecencia de funcionarios para análisis del cuarto informe de gobierno, nada más que Luis Videgaray ya no va a poder estar, ¿no? Ya se fue. Me acompaña a Federico Vale Chirino el día de hoy en este espacio. Federico es conductor y titular de varios espacios en radio y TV, Efecto TV y en radio, ¿no, Federico? Así es, mi querido Eduardo. Y fíjate que llega a tomar esta silla, digamos, este nombramiento, pues el secretario, que te ha tenido muy buena imagen, pero es el secretario Mid. ¿Mid? O Meade, ¿no? Meade, le dicen algunos. Meade o Mid, así es. Meade hacer el favor, ¿no? Él llega a tomar la estafeta. Sí, ya fue secretario de Hacienda. Tiene precisamente buena imagen, ¿eh? En los dos últimos años de Felipe Calderón. Es de los mejor posicionados, de los secretarios del gabinete de Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, es uno de los mejor posicionados. Fíjate, Federico, que me llama mucho la atención que ante los sucesos que se han dado en las dos últimas semanas, la imagen del presidente Enrique Peña Nieto va en franca picada. Sí, definitivamente. Pareciera que hay una campaña por denostar la imagen de la figura presidencial. Yo estoy de acuerdo en eso. Muchos me han criticado porque siempre que me refiero al presidente de la República, digo el señor y presidente y posteriormente el nombre. Yo soy de las personas convencidas de que la imagen presidencial es lo que representa a nuestro país y el presidente de la República lo que representa es a todos los mexicanos. Denostar la imagen del presidente como figura presidencial siento que no es válido. La persona pudiera ser que tenga muchísimos errores, entonces al que hay que adjudicárselos es a la persona, no tanto al presidente. Platicando contigo me decías que la percepción es completamente diferente a la realidad. Y quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves, cómo visualizas la situación económica del país, máxime, con esta decisión del presidente de la República de dar el relevo en la Secretaría de Hacienda? Mira, yo creo que la percepción que la desgraciadamente la percepción en algunos casos es la realidad o se convierte en realidad, número uno. Número dos, los puntos y los temas de economía, de macroeconomía, los números son positivos, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Lo que no es, lo que no ha estado correctamente bien hecho es la distribución, que eso es distinto. Pero los números en macro de México son positivos. No, la exportación, la producción, el Producto Interno Bruto y sobre todo, si lo comparamos con los semejantes, con países semejantes en América, en Asia, en Europa, nuestros números son muy, muy Muy superiores. Muy superiores a los que se dan en otros países, sin dada lugar a las dudas. Las circunstancias internacionales, porque digo, es absurdo atribuirle al presidente Peña Nieto, la verdad, me parece absurdo, en serio, que se le atribuya, por ejemplo, la cotización del petróleo. No es responsabilidad, es una posición muy infantil y muy irresponsable. Tienes mucha razón ahí. El precio del crudo a nivel internacional se fija de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado internacional. Así es. Pero en lo que no estamos de acuerdo los mexicanos es que nos den las gasolinas o los productos terminados del crudo en México más caro que en cualquier parte del mundo, como si el barril de petróleo siguiera costando $110 y en México nos dan la gasolina en 16, 17 pesos el litro. Siendo que en otras partes del mundo está a la mitad. Pero tienes razón. ¿No crees que ahí el problema ha sido de comunicación de Presidencia de la República, que no han sabido comunicar adecuadamente? Lo dices perfectamente. Fíjate cómo una cosa es que la cotización de la gasolina, de los hidrocarburos en general, tenga una... Es más, ahí no es percepción. Realmente está alto. Ese es un hecho, ¿no? Yo voy a eso y te doy la razón. Pero eso no... Esos son las manzanas. Las peras son... El tema es de que eso no necesariamente quiere decir que económicamente estemos mal o que el país está económicamente mal. Son dos temas totalmente distintos que nosotros y la gente en general tendemos a mezclarlos. Y no es lo mismo. O sea, es decir... Vuelvo a lo mismo, la distribución es la que está mal dada, pero la economía no está mal. Y México no está mal, ni su nivel de exportación, ni su Producto Interno Bruto, ni la producción. O sea, ¿cómo se mide un Producto Interno Bruto? Perdón, un Producto Interno Bruto. ¿Cuánto produzco, cuánto consumo y cuánto vendo? Esos tres puntos México los tiene positivos. Nos guste o no nos guste. Que esté mal distribuido, ese es otro tema. Como es otro tema la cotización de la gasolina, como es otro tema la luz, los energéticos en general, como es otro tema los alimentos básicos, como es otro tema la ganadería. La ganadería, por ejemplo, va muy bien, la agricultura va muy bien, nos guste o no nos guste. Que la distribución esté mal, insisto, también en ese tema de la agricultura y de la ganadería, ese es el punto B. ¿Tú lo visualizas, Federico Valle Chirino, en cuanto a que la distribución está sufriendo, la distribución de la riqueza está sufriendo gravemente en estos temas de las desviaciones, y vamos a llamarle claramente, de la corrupción? Sí, exacto. Ese es un muy buen punto, por ejemplo. Eso es un muy buen punto. Gracias o desgraciadamente por la corrupción, la distribución, esa es una de las consecuencias. La mala distribución de la riqueza, uno de los puntos más importantes y me parece el toral, es justamente la corrupción. ¿Dirías tú que hay quienes tienen casas blancas, casas azules, casas amarillas? Mira, ese es un punto. Y otras personas ni siquiera jacalito llegan. Me han criticado este punto de vista, pero tiene un argumento muy importante, mi querido Eduardo. Tú y yo lo sabemos, y la gente que tiene información de los medios lo sabemos. De hecho, yo tengo pues algunos familiares que han sido actrices, actores, artistas, en fin. Y me consta que sus ingresos son muy, muy abundantes. Muy abundantes. Entonces, no me cabe la duda, no me cabe, pero ni la menor duda, de la capacidad financiera de la primera dama. De verdad, no me cabe la primera, nada de duda. No me cabe la menor duda. Insisto, porque me consta, el mundo artístico es un mundo que cuando se llega a un cierto nivel, la verdad es de que sus ingresos son muy abundantes. Francamente, entonces es un tema que la verdad me parece que lo han crucificado y me parece, yo no estoy justificando ni estoy a favor, estoy hablando de un hecho consumado, y el hecho consumado es de que sí tiene la capacidad, la señora solita, independiente, tiene la capacidad de hacerlo, que no nos guste, que no lo debe de ser, que es imprudente, que es a lo mejor una grosería para nosotros, pues sí, pero sí, es un hecho. El hecho de saber que en la República Mexicana hay más de 60 millones de pobres, 20 millones de personas en extrema pobreza, en una población total de 122 a 124 millones de habitantes, el ser ostentoso ante aquel que nada tiene, es una grosería, ¿no te parece? Eso es una grosería, exactamente. Pero eso no quita el que tenga capacidad o no. No, no, yo inclusive no he tocado el tema, y cuando hablo de las casas blancas, amarillas y azules, es porque me refiero a todos los colores que prácticamente hacen lo mismo en el tema de las desviaciones. Sí, eso es. Pero, bien, así es. Sin lugar a dudas, debe haber un respeto por aquel que no ha tenido las oportunidades de tener y de hacer. La distribución, tú mencionabas hace un momento, que está mal dada. La distribución de la riqueza se ha concentrado en un 2% de la población, y el otro 98% prácticamente la va sufriendo. Los simples mortales andamos a pie. Ese es un hecho. Esta percepción que tenemos del gobierno actual, que está a 2 años de terminar, Federico Valle Chirino, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo ves estos 2 últimos años del señor presidente Enrique Peña Nieto? Como un hecho contundente, es una... va a cuesta arriba. Miguel Marín le hace una entrevista y prácticamente lo pisotea. Carlos Marín, hace una entrevista donde casi pisotea a la figura presidencial. ¿Es esto válido? A mí me parece que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es majadería. A mí me parece que hay una línea muy tenue, pero hay una línea donde debe tener un límite en la libertad de expresión. Desde el momento en que tú ya agredes a la otra persona, lastimas en su imagen, en su propuesta, en su expresión, en cualquiera de sus expresiones, a mí me parece que eso es intrusivo, eso es ser intruso. Fíjate que yo siempre he manifestado la diferencia entre la figura presidencial y quien ostenta el cargo de presidente. Así es. En el periódico El Punto Crítico, y lo tengo el día de hoy, me permití traerlo para mostrárselos a todos ustedes, el periódico El Punto Crítico del día martes tiene en la cabeza principal, dice no Hillary a Peña. En esa cabeza lo que procuramos es no confundir la imagen de la presidencia de la República con el señor Peña Nieto. El que sin lugar a dudas cometió los errores es Peña Nieto, y por eso nos referimos a Peña, al señor Peña, con todo lo que implica reducir a un diminutivo en su apellido, a Peña simplemente, las barbaridades que ha hecho en la toma de decisiones. Sin embargo, la figura del presidente está más allá de estas malas decisiones. México como país tiene muchas oportunidades, Federico. ¿Tú visualizas que haya posibilidades que como sociedad saquemos adelante este país? Totalmente. De hecho, debemos de nuestro amor a nuestra patria, la debemos de expresar de esa manera. Nuestro país es muy poderoso, es muy capaz en los hechos. No estoy hablando de una manera romántica ni idealista. En los hechos, nuestro país es muy capaz, y es absurdo también tomar en cuenta de si fueran 30, 40, 100 millones de dólares, un boquete, eso no tiene nada que ver con la capacidad real, auténtica, que existe hoy en nuestro país. Por eso tú dices, Federico, y muy válido, que el país no está mal, no tiene la fortaleza para salir adelante. Así es. El problema lo tenemos en cuanto a que como sociedad no nos hemos involucrado, nos cuesta mucho trabajo participar. Hay una propuesta en contra de la ley que envió el presidente Enrique Peña Nieto a los legisladores para legislar sobre el matrimonio gay, este matrimonio igualitario. Se presenta ya la sociedad, al parecer, unida y organizada para hacer presencia y manifestar un no rotundo, así como el de Hillary Clinton, a estas propuestas. Ya en 185 ciudades de la República Mexicana van a haber manifestaciones en contra del no. ¿Qué quiere decir esto y por qué hago mención de este movimiento? Porque la sociedad, cuando se une, las mayorías pueden frenar a las minorías

a la sesión de instalación deberá acudir el titular del Ejecutivo Federal, entonces, y cada grupo parlamentario fijará una posición respecto del estado que guarda la Administración Pública Federal. En esa misma sesión, el presidente deberá dar un mensaje al Congreso en el que atienda los cuestionamientos directos de los grupos parlamentarios. Vamos a ver si prosperan estas iniciativas, Eduardo, y pues sería otra vez que el presidente acuda al Congreso y no solamente lo envíe a través del secretario de Gobernación. Ponlo ahí, porque... Muchas gracias, Francisco Montaño. Muy completa tu información, sobre todo los comentarios. Te lo agradezco mucho. Pues como ven ustedes, amigos, ya llega a la Cámara de Diputados la propuesta de la Ley de Ingresos e Egresos para 2017. Hoy estuve en algunas dependencias de gobierno sondeando cómo están las cosas y al parecer ya hay instrucciones del Poder Ejecutivo de efectivamente amarrarse el cinturón. ¿A qué le llaman amarrarse el cinturón? Me pregunto yo, y le pregunté a algunos funcionarios y me decían: tenemos instrucciones de reducir el gasto y lo vamos a hacer recortando el 30% de empleos de personas que trabajan en el sector gobierno. Bueno, van a correr al 30% de las personas y de los que se quedan les van a hacer un ajuste en disminución de salarios de un 20%. ¿Eso es apretarse el cinturón del gobierno? ¿Trasladarle a la sociedad, a estos empleados, empleados públicos, el costo de los errores que se han cometido? Bueno, ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Preocupados con esto de que hoy ya recibieron la iniciativa de ley del Ejecutivo para el ejercicio de 2017. En un pequeño sondeo que me permití realizar en diferentes dependencias de gobierno a nivel federal, percibo que ya está la orden de hacer los recortes, pero en los sueldos de los empleados. ¿Es así como van a venir las cosas para el 2017, sacrificando a los empleados? Fíjate que hace un momento estuve en el evento protocolario donde estuvo el secretario de Hacienda entregando el paquete fiscal. En términos generales habló de una reducción presupuestal aproximada de 236 mil millones de pesos. Estableció la parte del Producto Interno Bruto, el crecimiento, perdón, entre el 2.5 y el 3%. Habló de que no va a haber más impuestos, que va a seguir el pacto tributario, y de que iban a simplificar algunos trámites y algunos estímulos para impactar a ciertos sectores económicos. La reducción del gasto sí señaló él que va a ser, evidentemente, atacando el gasto corriente y el gasto superfluo, mas no fue preciso en el tema de la reducción de salarios. Me parecería que una reducción de salarios de entrada pues violaría cualquier pacto laboral, ¿no? No puedes reducirle el salario a una persona. Entonces habría que estar muy atentos a lo que viene. Nosotros en Cámara de Diputados estamos recibiendo el paquete con toda la seriedad posible. Eso no significa que esté descontado de inicio o avalado tampoco de inicio. Entonces vamos a revisarlo. Probablemente mañana podríamos tener ya más información, pero evidentemente lo que tú me dices de que le redujeran salarios a los empleados federales no pudiera ser, legalmente no debe ser, es improcedente. Tal vez a lo que se referían ellos es a una reducción de del aparato burocrático donde vaya a haber algunos despidos. Eso pudiera ser lo que pudieran haber alegado, pero en la otra parte no estaríamos dispuestos porque no es correcto, no se le puede reducir el salario a nadie, es un principio hasta constitucional. Diputado Waldo Fernández González, por supuesto que cuando uno escucha al señor presidente decir de que se va a prestar el cinturón el gobierno federal, presume que va a haber reducción en el gasto, por ejemplo, de vehículos nuevos, ostentosos, como camionetas, gasto superfluo como traer 4 o 5 teléfonos celulares que luego ni tienen capacidad para contestarlos, el gasto indebido que realizan en viajes suntuosos muchas veces. Por ahí pensaría el ciudadano que debiera haber la orden, pero a final de cuentas los que autorizan el gasto y lo etiquetan son los diputados y senadores. ¿En qué sentido van a ir ustedes? Pues justamente en eso, que vamos a ir, primero que nada, y la misma lógica, no más impuestos, incluso que lo que queremos nosotros es a ciertos sectores de la población ayudarlos, impactarlos, el sector agrícola, agroindustrial, todos ellos ayudarlos, ¿no? Pero no más impuestos, eso que quede bastante claro, ni impuestos disfrazados, nada de eso. Lo que sí, en la parte del gasto, queremos que no se reduzca el gasto social ni el gasto en infraestructura, que se reduzca el gasto corriente, el gasto que acabas tú de mencionar, el gasto superfluo, le vamos a meter lupa a todos esos temas para que sí haya una reducción real, ¿no? Y la parte que más nos preocupa, pues, es la reducción del déficit. No podemos seguir con el déficit, ya está llegando a márgenes insostenibles. Entonces, que esa es una parte, un indicador macro, pero que es muy necesario que haya una reducción para que las calificadoras internacionales no consideren a México como una economía de riesgo y entonces no aumenten nuestras tasas de interés de los créditos que tenemos, o en su caso, si se requiriera algún crédito más. Pero vamos a ser muy escrupulosos en el gasto, no vamos a permitir más gastos superfluos. Los ciudadanos de a pie, los simples mortales, percibimos a los partidos políticos como un boquete donde se está fugando cantidades inmensas de dinero en aras de la democracia. Dicen que la democracia en México es la más cara del mundo. ¿Van a meterle ustedes tijeras para evitar casos como de tu partido, Partido de la Revolución Democrática, donde el presidente del partido lo primero que hizo fue comprarse camioneta de lujo? Sí, mira, te aclaro, el paquete que venga también, viene en todos los organismos autónomos, la parte de línea, la parte de lo que llega a los partidos políticos, nos tenemos que ajustar el cinturón todos, incluida la Cámara de Diputados. No podemos mandar un mensaje a la población de que se reduce el gasto y nosotros en la Cámara gastando o los mismos partidos políticos gastando. Sí hay voces ciudadanas que se quejan del gasto de los partidos políticos, pero también por otro lado tenemos que revisar el hecho de que entren recursos de otro lado a las campañas también genera una inequidad democrática. Pero vamos a esperar cómo venga todo el paquete y sí, tenemos que entrarle a todo. O sea, el país está viviendo una situación no de emergencia económica, pero sí de urgencia económica. Y creo que todos tenemos que pasar al sacrificio antes que el ciudadano, porque el ciudadano ya lo hemos certificado mucho. Ya nos mencionas en ese momento que ustedes van a prever y van a buscar que haya recortes justos. ¿Estos recortes que se van a dar van a ser también en casa? Y me refiero por casa al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y por supuesto los partidos. Sí, claro, tenemos que entrarle a todo, pues insisto, no podemos hablar de que ahora sí que, como decía Vicente Fox, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Tenemos que entrarle todos. Si queremos mandar un mensaje al ciudadano de que estamos aceptando la responsabilidad presupuestal y el tema de los gastos, vamos a tener que reducirnos también. Es parte de lo que se ha platicado por todos los grupos parlamentarios, revisar todo eso y ver dónde se puede reducir y qué oportunidades hay de reducción de esto. ¿Permitirán que se siga con la inversión e infraestructura necesaria para el país o también le van a meter tijera? No, nosotros lo que pretendemos en el grupo parlamentario del PRD es que la inversión en infraestructura siga, porque es un detonante económico que genera pequeñas economías donde existen estas obras. Entonces tenemos que trabajar para ello. Vamos a revisar cómo viene el PEP, qué proyectos de infraestructura vienen y si es posible incluso incrementarlos en la lógica de que podamos reducirlo en otros gastos. Tú hablabas del gasto del Congreso, del gasto de los partidos políticos, el gasto del INE. Bueno, si recortamos ahí en la propuesta que manda el Ejecutivo y podemos esos recursos canalizarlos a proyectos de infraestructura, creo que la población se daría por satisfecha. Waldo Fernández González, tú como secretario de la Comisión de Hacienda, ¿cuáles son los parámetros que visualizas y cuáles son los gastos sociales, o sea, donde se apoya a la gente que menos tiene, que van a ser intocables? De entrada, el sector salud, ese no lo podemos tocar. O sea, sería ilógico e inhumano. El sector agrícola hay que ayudarlo, impulsarlo, ¿no? Obviamente el tema de la seguridad, hay estados y municipios del país que tienen graves problemas de seguridad, tampoco podemos disminuir ahí el gasto, ¿no? Ya en términos generales, eso sería lo que veríamos de manera general. Ya en el caso particular tendríamos que ver a qué nichos económicos podemos impulsar para que ellos generen valor y se generen más empleos y más beneficios para los mexicanos. Pero de entrada sería esa en la parte donde nosotros no estamos dispuestos a que haya recorte en el gasto social. Diputado, ¿Cuál va a ser la ruta crítica que van a seguir para la aprobación de esta ley de ingresos y egresos, y para cuándo estaríamos sabiendo los mexicanos, la sociedad, a qué atenernos? Pues mira, la siguiente semana vamos a empezar a analizar en el paquete fiscal se divide en dos partes. La parte de la que le toca a la Comisión de Hacienda, que es lo que tiene que ver con todas las leyes de ingresos, la miscelánea fiscal, todos los incentivos, etcétera. Y ahí, en la Comisión de Hacienda, nosotros los diputados hacemos caja para que después la Comisión de Presupuesto pueda determinar cómo va a ser el gasto social o el gasto de la Federación, el gasto de la Nación. Entonces, la primera etapa es esta, que nos toca a nosotros revisar el gasto, cómo vamos a conseguir dinero, los ingresos, cómo están las coberturas petroleras. Hoy dijo el secretario de Hacienda que están compradas a $42, ese va a ser el precio de referencia del petróleo. Él hablaba que el tipo de cambio a 18.2 pesos. Entonces, al final de cuentas, de ahí tenemos nosotros que hacer caja y ver qué estímulos impulsamos. Para después, la Comisión de Presupuestos se encarga de la parte que les toca a ellos, que es cómo se va a hacer el gasto. En la primera etapa, ¿me permitirías buscarte para que una vez que ya tengan un panorama claro, podamos platicarlo y que lo conozca la sociedad? Desde luego, incluso probablemente ya el próximo martes ya tenga un primer filtro de todo lo que es la parte de ley de ingresos y miscelánea fiscal, y pudiéramos empezar a platicar de eso, considerando que estamos ante escenarios. Todavía falta que en la comisión se dictamine, que estemos a favor o en contra, se modifique o en su caso se generen nuevos incentivos. Pero me parece que a partir del martes ya pudiéramos hablar a profundidad de cómo vienen las cosas. Pues bien, si me lo permites, diputado Waldo Fernández González, estaríamos buscando el martes o miércoles, si tienes oportunidad y tiempo, para platicar con nuestra audiencia y hacerles saber y conocer cuáles son las posturas de los diferentes partidos políticos y la tuya en particular. Con todo gusto, estoy para servirles y nos vemos la siguiente semana, o nos escuchamos más bien. Agradezco muchísimo el que nos haya regalado esta llamada para poder platicar al respecto de esta recepción de la ley de ingresos y egresos que ha sido presentada el día de hoy ante la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, señor diputado. Saludos a ti y a tu auditorio. Nos vemos. Es el diputado Waldo Fernández González. Él es secretario de la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es la importancia y la relevancia que tiene para este año la aprobación de este presupuesto? Mire, así como se han dado las cosas en este año, en 2016, es de vital importancia el mantener la confianza, no solo en el país, sino en los inversionistas, tanto internos como externos, para que nuestro país realmente pueda arribar en 2017 a un nuevo estadio. La situación es crítica. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Países de Centro Sudamérica, el mismo Estados Unidos, están sufriendo la vorágine del mercado internacional. La compra de vehículos simplemente en Estados Unidos está en franca caída. Y hay que considerar que México como país es el maquilador del mundo en la industria automotriz. ¿Hacia dónde vamos? Situación crítica para 2017. Ojalá que el presupuesto que se va a aprobar sea con perspectiva y con miras a la defensa de la sociedad mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos. Temas, platicaba ahorita con Federico Valle Chirino al respecto de cómo se vería 2017. Él me dice que hay buenos augurios, que México tiene posibilidades. Yo lo veo de manera pesimista, podría decir, porque veo los nubarrones y el horizonte negro. A nivel internacional, en los mercados de petróleo y de energía, también las cosas difíciles. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo en el mundo, colaborador del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿por dónde andas? Creo que no lo tenemos en la línea, se nos fue la llamada. Ramsés Pech Razo, ¿me escuchas? Bueno, Ramsés Pech. Perdimos la señal con Ramsés Pech, pero el tema del petróleo, para cómo están las cosas a nivel internacional, hemos tenido fluctuaciones fuertes en el precio del petróleo. Sube, baja, Petróleos Mexicanos, Pemex, ha tenido grandes diferencias con las petroleras en todo el mundo. ¿Cuál es el tamaño de Pemex en este momento en cuanto al petróleo? ¿Cómo está el negocio en la industria petrolera? Vamos a preguntárselo a Ramsés Pech. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Hace rato te preguntaba, ¿por dónde andas? Houston, andamos aquí viendo unas cosas de asesoría que nos pidieron. Estás ahí en el centro neurálgico de la producción de petróleo de Estados Unidos de Norteamérica. Ándale, aquí mero andamos. Oye, preguntándote estos temas del petróleo, México se dice que Pemex en su caso se ha achicado ante la industria del mundo, ante las otras petroleras. ¿Por qué se está diciendo esto? Ramsés, ¿me escuchas? De su inversión, sí, te escucho. Sí, adelante. La pregunta es... La parte de Pemex se está achicando en el sentido de los negocios que se le están cerrando en función del presupuesto que se le está asignando cada año. O sea, ¿sigue siendo dependiente de la asignación del presupuesto del gobierno federal? ¿No se ha hecho autónomo en este caso Pemex? ¿No iba a depender de sus recursos y de las posibilidades que tuviera de ingresos? No, todavía no, porque está dentro de el presupuesto de la nación, de egresos, y ahorita hay que revisar ahorita que salga el presupuesto de egresos de la Federación del 2017, cuánto es lo que se le asignó, y compararlo con el año con este año, cuánto fue la disminución. ¿Cómo visualizas tú la llegada de José Antonio Meade a Curibeña, a la Secretaría de Hacienda, su regreso? ¿En qué va a contribuir en el mercado internacional y obviamente en el nacional? Bueno, como ya lo habían anunciado antes que hicieran los cambios, creo que no iba a haber ningún cambio de nuevos impuestos. Y lo que sí tenemos que ver si va a seguir con la misma política sobre la recaudación de los impuestos en el sentido de tener mayor ingreso por la parte de los ingresos que no vienen de la parte de petrolera, sino que sea por la parte tributaria para que se pueda tener un mayor de ingresos. Y la otra, hay que revisar que el déficit que se vaya a tener en nuestro país disminuya, porque si no, eso nos va a ocasionar problemas ante las calificadoras y vamos a tener menos acceso a créditos. ¿Tú visualizas que ya no van a haber gasolinazos, mayores impuestos a las energías en México? Debería de no haber, pero tenemos que revisar ahorita cuando salga la ley de ingresos cómo está contemplada la nueva fórmula, o será la misma fórmula que se utilice en el 2017, y ver si dentro de la ley de ingresos o la nueva política que vayan a dictaminar esté la apertura de la parte de combustibles, el mercado abierto que se pretendía que fuera en el 2018 y se abre este 2017, como va a ser también la apertura del gas propano, que ya también el primero de enero entraría como un mercado abierto. Ramsés Pech, Standard Poor's, Moody's y las calificadoras internacionales redujeron la perspectiva de calificación a México y la pasaron a negativa. Para 2017 y este cierre de 2016, ¿qué visualizas tú y hacia dónde piensas que podemos ir? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, creo que se tenía que evaluar, y bueno, eso tendría que ver en la Cámara de Diputados, tendríamos que ver que se gestione un mejor gasto en función de un crecimiento en base a la inversión que se realiza interna, y dos, tenemos que atraer la mayor cantidad de inversión del extranjero que sea directa para poder tener un crecimiento y haya una mayor cantidad de dinero de flujo de efectivo. Y la otra, que tendrían que empoderar a la gente que tenga un mayor flujo de efectivo para poder gastar y poder moverse a lo largo de nuestro país. Oye, los analistas a nivel internacional ya ven que México tiene comprometido el 50% del PIB. ¿Esto es manejable? En Europa, por ejemplo, se habla de un 80-90% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Es manejable estos números? Acuérdate lo que se hacen, por ejemplo, los gobiernos. Ponen dinero, ya sea por bonos o por préstamos, y lo que hacen, el dinero lo utilizan para pagar deudas anteriores y darle continuidad. El problema que tú tienes cuando pierdes nivel las certificadoras te bajan, es más complicado que te puedas tener acceso a capitales para pagar viejas deudas. ¿Y esto qué nos va a ocasionar? Que si no tenemos nosotros un nivel crediticio como el buró de crédito, que no tengas un buen buró de crédito global, vamos a llamarlo así, no tienes acceso a que te presten banco y por lo tanto puedes caer en impagos porque no tienes flujo de efectivo en base a préstamos para pagar deudas. ¿Cuál sería tu perspectiva para finales de año? ¿A qué nos deberemos atener los mexicanos? Número uno, tenemos que atenernos a que el gasto corriente del próximo año tiene que disminuir, y ciertos programas que bajan en las delegaciones en los estados podrían ser disminuidos dependiendo del estado. O sea, hay que bajarle al gasto. Sí, y acuérdate que los estados tienen dos tipos de presupuesto: el presupuesto que se le asigna directamente al estado y el presupuesto que viene de las partes de los delegados, que es donde están asignados en cada uno de los estados, y los ingresos que la parten en algunas zonas petroleras. Pero hoy en día hay que revisar cuántos de los programas federales van a bajar los recursos en cada uno de los estados. Ahí tendríamos una de las posiciones. ¿Y las otras? Y las otras, tendríamos que ver nuestro tipo de cambio, que no fluctuara más de 18.5, y que el precio del barril que estuviera por arriba de los $42 en promedio anualizado. Y la otra, la inflación, y bueno, tenemos que contenerla, controlada no más del 3%, y para que haya un crecimiento arriba de los 2 puntos, entre 2 y 2.5, atraer la mayor cantidad de inversión directa para que se pueda hacer que el Producto Interno Bruto crezca y disminuir sobre todo el déficit que se tenga en el gasto entre los ingresos y los egresos que se generen del gasto que se origina en la nación en el 2017. Maestro Ramsés Pech, tú eres especialista en esos temas de negocios, tienes una maestría precisamente en negocios, y yo te preguntaría, así como se están visualizando las cosas y por lo que me dices, ¿la política del próximo año va a ser restrictiva entonces? Sí, es restrictiva en el sentido del gasto, y creo que tenemos que entrar en una conciencia sobre qué tipo de gasto realizamos entre todos los que estamos nosotros. Recuérdate que el gasto no es solo para el gasto del gobierno, es el gasto de cada uno de nosotros, de la aportación de los impuestos y de todo lo que se generan de las cargas fiscales de productos o servicios que la Secretaría de Hacienda y Crédito propone y la Cámara de Diputados aprueba. Es decir, saber gastar en dónde y el por qué, pero que tenga un retorno esa inversión en que la gente tenga un mejor beneficio. Bueno, como nos estás planteando las cosas, yo diría que aquellos que creen en la Virgencita de Guadalupe, pues que se compren una y se la lleven a la casa y le recen fervorosamente, y los que no creen, pues que se amarren el dedo por lo menos, ¿no? Sí, y sobre todo creo que tenemos que ver también si tienen oportunidad la gente, y yo les recomiendo, no entren al primer informe, el cuarto informe de gobierno que está en la página de gobierno. Métanse en el capítulo 4, donde está la parte de México Próspero. Bajen el documento que está en PDF o en Excel. iban a ver los datos que donde te indican cuánta gente está trabajando. El salario mínimo, el salario por día en México está en un promedio entre 250 a 300 pesos. Y ahí hay mucha información que nos pueden ayudar a todos nosotros para la buena elección en dónde y el cómo, porque esos datos son muy buenos para la parte de los negocios y ver dónde puede ser tu inversión, tanto local como internacional. Información útil para la toma de decisiones, dices. Exactamente. Y no pierdan también el día de mañana, en la página que va a estar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, para que evaluemos en cada uno de los rubros en donde se va a gastar. Y tomar las previsiones necesarias. Maestro Ramsés Pérez Razo, ¿algo más que quieras agregar? No, nada. Que tengamos muy en cuenta que también, otra cosa importante, no caigamos en un mercado abierto de dependencia del extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que en México estamos importando casi el 67% de combustibles. Estamos dependiendo del 80% de los combustibles que nos mandan de Estados Unidos. El inconveniente que vamos a tener es que cualquier presidente que quede, dependemos de la decisión que vaya a tomar. Y sabemos, uno de los que tuvo su reciente visita, no vaya a tomar una decisión en donde nos diga, ¿quieres combustibles? Te los puedo vender al doble. Sí, que inclusive, fíjate que como comentario al calce de lo que estás diciendo, hoy apareció en medios estadounidenses que probablemente pudieran retirar a Hillary Clinton de la contienda debido a estas persecución o demandas que tiene de nivel federal, y que se quedara únicamente Donald Trump como candidato único para contender por la presidencia. Ese sí sería un catástrofe o una catástrofe para los mexicanos, ¿no? Bueno, esperemos que todo lo habla en la política externa, que a veces que no, en México tiene un pacto que no nos metemos. Bueno, pues vamos a esperar ahora en noviembre qué es lo que sucede, y ahí tomar otra determinación económica de qué hacer. Bueno, a lo mejor las medidas esas de poner las barbas a remojar del presidente Enrique Peña Nieto tuvieran justificación. Te agradezco infinitamente, Ramsés. Gracias y un saludo a todos los radioescuchas. A ti, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Ahí está el comentario, siempre oportuno y con los pelos de la burra en la mano, con los datos duros de Ramsés Pech, como para darnos un panorama más amplio de lo que está sucediendo a nivel mundial y sobre todo hacia dónde podemos enfocarnos. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.